Dos vivienda del hombre sin atributos. La calle en que había tenido lugar aquel leve accidente era una de esas largas y sinuosas vías urbanas que, a manera de estrella, irradian el tráfico desde el centro hasta los arrabales, cruzando toda la ciudad. Si nuestra elegante pareja hubiera seguido andando, hubiera visto algo que ciertamente les habría gustado. Era un jardín del siglo XVII, o acaso del XVII, bien conservada en parte. Al pasar por delante, junto a la reja de forja, se divisaba entre árboles, sobre una pradera esmeradamente tundida, algo así como un pequeño palacete, un pabellón de caza o un castillito encantado de tiempos pasados. Exactamente, la parte baja databa del siglo XVII, el parque y el piso superior parecían pertenecer al siglo XVII. La fachada había sido restaurada en el siglo VI y otra vez se había deslucido. El conjunto total producía el efecto extravagante de varias impresiones fotográficas superpuestas en una misma lámina, pero de todos modos llamaba la atención. Si alguna vez la claridad, la ciencia, la belleza abrían sus ventanas, era permitido gozar, entre muros de libros, la exquisita paz de la mansión de un letrado. Esta mansión y esta casa pertenecían al hombre sin atributos. Él se ocultaba detrás de una de las ventanas y miraba hacia el otro lado del jardín, como a través de un filtro de aire de verdes delicados, contemplaba la calle borrosa, y cronometraba reloj en mano. Hacía ya 10 minutos, los autos, los carruajes, los tranvías y las siluetas de los transeúntes difuminadas por la distancia, todo lo que alcanzaba la red de la mirada girada en derredor, medía las velocidades, los ángulos, las fuerzas magnéticas de las masas fugitivas que traen hacia sí al ojo fulminantemente, lo sujetan, lo sueltan, las que, durante un tiempo para el que no hay medida, obligan a la atención a fijarse en ellas, a perseguirlas, a apresarlas, a saltar a la siguiente. En resumen, después de haber hecho cuentas mentalmente unos instantes, metió el reloj en el bolsillo riendo y reconoció haberse ocupado en una estupidez. Si se pudieran medir los saltos de la atención, el rendimiento de los músculos de los ojos, los movimientos pendulares del alma y todos los esfuerzos que tiene que hacer un hombre para conseguir abrir brecha a través de la afluencia de una calle, es de presumir que resultaría él así lo había imaginado al jugar a investigar lo imposible, una dimensión frente a la cual sería ridícula la fuerza que necesita Atlante para sostener el mundo. De ahí se podría deducir qué esfuerzo tan titánico supone el de un individuo moderno que no hace nada. El hombre sin atributos era en la actualidad uno de ellos. De esto se pueden sacar dos conclusiones, se dijo para sí. El rendimiento de los músculos de un ciudadano que cumple tranquilamente con sus deberes ordinarios durante toda la jornada, es mayor que el de un atleta que tiene que levantar una vez al día pesos enormes. Esto está fisiológicamente demostrado. Es, pues, lógico que las pequeñas obras cotidianas, en su importe social y en cuanto interesan para esta suma, presten mucha más energía al mundo que las acciones heroicas. Una heroicidad aparece tan diminuta como un grano de arena echado ilusionadamente sobre un monte. Este pensamiento le agradó. Hay que añadir, sin embargo, que le agradó no porque amara la vida burguesa, o al contrario, le gustó porque se complacía en combatir sus inclinaciones. No es precisamente el burgués refinado quien presiente el comienzo de un nuevo heroísmo colosal, colectivo e inquietante. Se le llama heroísmo racionalizado y se le encuentra así muy bonito. ¿Quién lo puede saber ya hoy? En tiempos pasados se hacían centenares de preguntas semejantes, que no por haber quedado sin contestar han disminuido en importancia. Flotaban en el aire, abrasaban bajo los pies. El tiempo corría. Gente que no vivió en aquella época no querrá creerlo, pero también entonces se movía el tiempo, y no solo ahora, con la rapidez de un camello de carreras. No se sabía hacia dónde, no se podía tampoco distinguir entre lo que cabalgaba arriba y abajo, entre lo que avanzaba y retrocedía. Se puede hacer lo que se quiera, se dijo a sí mismo el hombre sin atributos. Nada tiene que ver el amasijo de fuerzas con lo específico de la acción. Se retira como una persona que ha aprendido a renunciar, casi como un enfermo que evita todo esfuerzo violento. Y cuando pasó junto al balón de boxeo que colgaba en la habitación contigua, le soltó un golpe tan rápido y fuerte como no es común en espíritus sumisos ni en estados de debilidad.